Sé que tienes mucho que atender, pero mi mundo se destruye y no sabemos qué hacer. Alguien me dijo que una oración la diferencia puede hacer. Por eso vine a ti, porque este mundo es mi casa. Necesitamos de ti. Tengo fe en ti. Creo que las cosas pueden cambiar. El mundo llora aquí, pero tú nos puedes volver a hacer reír. Tú que estás allá y nosotros aquí, ven visítanos, te ruego, haznos sonreír. Tú que estás allá y nosotros aquí, ven visítanos, te ruego, haznos sonreír. Tengo fe en ti. Creo que las cosas pueden cambiar. El mundo llora aquí, pero tú nos puedes volver a hacer reír. Allá y nosotros aquí, ven visítanos, te ruego, haznos sonreír. Allá y nosotros aquí, ven visítanos, te ruego, haznos sonreír. Tú que estás allá y nosotros aquí, ven visítanos, te ruego, haznos sonreír. Tú que estás allá. Necesita, toca mi mundo, te necesito, Dios, haznos sonreír.